era dar nombres, pero les voy a decir básicamente qué tipo cuál. De... Exacto. Bien, perfecto. Entonces, por ejemplo, las aplicaciones de edición de fotos, de video, y la que realmente representa un gran riesgo son esas aplicaciones de filtros. Ah, sí, esas claro. aplicacioncitas que usted va retocando su foto y ya no va, no se le va a ver el gordito del lado y le van a poner la nariz respingada y le va a quitar las manchas y las ojeras. Esa aplicacioncilla es la que más riesgo representa porque este tipo de aplicación tiene acceso a muchas de las funciones de su celular. Y además se puede utilizar para recopilar datos sin informar claramente al usuario. Hay aplicaciones como casos que ya han sido conocidos que han permitido pues enviar datos a servidores externos sin el debido aviso. Y algunos filtros faciales capturan imágenes claro. y las almacenan en la nube sin aplicar cifrado adecuado y los comprometen obviamente la seguridad de los archivos personales. Además que uno le da permiso para ingresar al álbum de fotos. Y exacto. Hay de todo. Uno y usted cree que esa, ese permiso es que ella va a poder entrar a ver, ¿no? También puede sacar esas fotos de su celular, de su nube, y pueden estar siendo exportadas a otro servidor que usted no tiene ni idea. No queremos, no. Exactamente. El segundo son esos juegos... Ya, sí, claro. Porque la mayoría de los juegos gratuitos contienen código oculto que recopila información sobre el comportamiento del usuario. Accede a archivos, contactos o la ubicación sin justificación y muestra publicidad invasiva mediante redes poco confiables. La publicidad, bueno, sí. Pero lo que puede llegar a pasar es que algunos de estos juegos son clonados de títulos populares. Sí. Y han sido eliminados, digamos, de la tienda o de donde sea para poder ejecutar funciones no declaradas, incluyendo el software espía. O sea, tú crees que son, pero no son. Exacto. Ya entiendo. De esos que usted dice, ay, que en la publicidad dice, tienes que, no sé, ir a salvar a una princesa. Y cuando tú te descargas el juego ya te agarró y no tiene nada que ver, ahí te das cuenta que ese juego... No. Está pirateado o es clonado. No. Y al ser clonado ya está en tu celular un software espía que va espiando absolutamente todo y lo que decíamos ahora va incluso enviando toda esa información a otros servidores. Entonces intenten que los juegos no. Bien. Otra que son las aplicaciones de linterna, brújula u otras herramientas básicas. Ya el celular las trae. No hay exacto. otra. Pero hay gente que es así creativa. Y buscan, ay, que no, que la linterna en la aplicación es mejor. No, que es que la brújula no sé qué, no, que esto para la... Pues les voy a decir que muchas de estas solicitan permisos excesivos, como el acceso a la ubicación, contactos o almacenamiento completo, y ya han sido bastante denunciadas por recolectar y vender datos de ubicación de los usuarios sin consentimiento alguno. O sea, esto está pasando infinito sí. y uno no tiene ni idea. Nope. ¿Quién sabe cuánta gente tendrá fotos de tuyas. Uno? Tuyas. Por allá en... Por eso siempre pasa que cuando hay de esas filtraciones de que hackearon Gmail, que hackearon no sé qué, sí. que no sé cuánto, tienen el acceso a su ubicación, su data, información todo. Personal y fotos. Amiga, no podemos confiar por en favor, eso. Por favor, no lo hagan. Te agradezco por traer esos consejos. La McRae con Sports Car en las mañanas de la X103.9 FM. Con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Quiero decirles algo, muy especialmente a todos aquellos que me están oyendo en la ciudad de Bogotá, especialmente en 103.9 FM. Primero que todo, un abrazo. Gracias. Abracito. A todos, cordial. Sí. Segundo, está tenaz el tráfico y lo entiendo y los acompaño. Quiero la decir frustración. Que los acompaño ay. En ese dolor que implica ser bogotanos. Está todo vivir todo así, no roto. Es que sí. Todo. Los trancones de acá son bestiales, ¿no? Pero es que todo está muy todo, muy muy muy abierto por todas partes, ¿no? Sí, todo. Ahora, lo de Puente Aranda también dice que una cosa brutal. La 68. Y todo está terrible. Mucho. Está tenaz. Ahora te voy a decir. Cheño. ¿Tú no ves el futuro? O sea, no, tú solamente ves lo que está pasando en el, o sea, el pasado. El futuro no existe. No, ¿quieres que te diga una cosa? Señor. Yo siempre que veo eso. Tú eres bonito porque tú me yo siempre digo, dijiste. Esto todo va a quedar más bonito. Yo no veo la hora de que ya esté y exista el metro y uno llegar así a lugares rápido. No sé si, no, tú todavía no habías llegado. Alejo estaba con esta esperanza del futuro con la 68 y nos dijo así tal cual. Todo va a quedar más lindo el metro y tocó decirle, no es que las obras de la 68 no son del metro, son de Transmilenio. Son de Transmilenio. Ay, bueno, pero ya va a empezar a cambiar. Sí, no, esperemos que sí. Va a pasar en algún momento. No, va a suceder, va a suceder. Mira. Y en un abrir y cerrar de ojos, Dirty. No, tú y yo lo sabemos. Ay, sí. Tú y yo lo sabemos. Sí, mira, ¿cuánto hacía que estábamos en algún bar drogándonos y hoy en día? Qué bonito es recordar. Qué bonito es recordar. Ay, es hombre, vivir. No, mentiras, mentiras, niños, no usen drogas. No, don't do drugs. Era el cassette ser para la maluquera. Es cierto, Living on a Prayer, Bon Jovi. Porque es época de los Bres, pero también de los contadores. Así es. Uno mantiene, Diana, no. Uno mantiene charlas con sus contadores, uno aprende cosas que no quería saber, pero que tocan. ¿Estás entender. En qué? ¿Estás en declaración? ¿Recaudo? Estoy en declaración, recogiendo. Qué chéveridad. Ay, qué lindo, ¿no? Y me enteré de algo que yo no sabía, pero tú sí sabías. Sí. Que para mí es nuevo y es que si tú recibes un arriendo por yo alguna propiedad. Yo pago impuestos todo el día, entonces. A todos los días, si tienes un impuesto todo el día. Yo, por ejemplo, tengo un perro. Que es un impuesto. Al que le tengo que pagar un impuesto todos los días cuando desayuno. Es importante. Ese impuesto sí uno lo paga porque uno sabe que lo va a ejecutar bien. Yo todos los impuestos los pago gustoso. Sí. Empezando por el impuesto de la arepa con queso que me como al desayuno con el perrito. El perrito siempre está ahí. Tome su. Él necesita, si él necesita recibes, que el último pedacito, exacto. Que siempre es el más rico, se lo tenga que dar. Entonces, a partir de eso ya. Ya estás mentalizado con. Mentalizado. Lo que yo recibo, debo sacar una parte para. Para el Estado y para todo lo que sea siempre. Gobierno. En el caso, mi perro es mi gobierno. Exacto, me gobierna. Yo no sabía que si tienen unas propiedades y reciben arriendos de cierto monto en adelante, te toca cotizar salud y pensión. Como ayer si me estaba diciendo Uribe, ayer me estaba diciendo Uribe DJ Cami que. Igual no tengo, o sea, no tengo claro propiedades. Que tienes. Yo no tienes, no, pero así. Cuando yo, tengas. Ahora pensaba en eso que uno dice, ay, no, yo me meto a la finca raíz, mira, todo claro. Lo que tienes que hacer. Ajá. También. Tampoco es todo, pues tienes que pagar una cosita ahí y ya. Esas cositas se suman, es que son varias cositas que van llegando. Claro, son varias cositas. Camila, ayer me estaba diciendo Uribe DJ que vamos a tener que pagar impuestos de conciertos. Sí. Que el 19%, yo no sabía, pero eso es que consumidor final o a las empresas. Promotoras de conciertos. A ver, lo que yo leí ayer, solo que no he terminado de leer toda la propuesta de reforma tributaria, es que sería para las empresas. Exactamente, sí. Eso por es ahora lo que sé es que es para las empresas. Eso es lo que yo he leído también. Pero los impuestos que van a llegar en esta reforma tributaria es para absolutamente todo. Okay. Tú, name it. Y ahí va, a ver. Y aquí está. De todo, para todo. Ya sabíamos que para las bebidas azucaradas, ya sabíamos también que para los carros eléctricos. Sí. Pero ahora también viene para la gasolina, para las personas que son dueñas de apartamentos, para las personas que ganan más de cierto monto. Ok. Ya se viene un impuesto complicado, que yo no sé, porque yo de verdad, hoy por hoy, digo, todo está muy caro. Todo. O sea, todo, no hay nada que yo diga, ay, mira, esto tan barato, no. Todo está muy caro. Es cierto. Ahora, más impuestos de los que pagamos normalmente, porque usted compra este café, y este café tiene un impuesto. Sí. Todo tiene un impuesto, ahora, más. Todo está grabado. ¿Cómo vamos a hacer? Como este programa, por cierto, si usted quiere escuchar este programa, recuerde la xmásmúsica.com. Son dos tipos de grabaciones, ¿no? El grabado tributario y el grabado con B larga, que exacto. Es este. Bueno, sí, nada, bueno, solamente también como para ayudarle, además porque está cayendo agua en la ciudad de Bogotá. También. Sí. Ah. Ahí empezó ya, ¿no? El mojabobos, el sacafriz. Que es un poquitico nomás, solamente es llega un, y está, saca el frizz y ya. Y listo, y chao. Es estas son las mañanas de la X. Vamos a hablar de canciones sí. que... Las más oídas. Que no, de las que no nos cansamos, ¿cierto? No. Es eso. ¿Es la eso? Que más has repetido y repetido y llegas y ni te importa y vuelves y vuelves y uy, yo vuelves. Sé que tengo una lista de canciones. Uy, sí. Y entonces uno dice, no, la voy a dejar pasar porque viene otra. No, te devuelves y la pones con... El loop. Girito uno. Así. Girito uno. Así, loop. Esas son. Y todo porque se dio a conocer que el señor The Weeknd logró 5 mil millones de streams en la plataforma. Uf. Es la primera canción en la historia en superar este número. Es el más grande de todos. Y está la lista de quienes siguen. Claro. Segundo lugar está Ed Sheeran con Shape of You, 4.500 millones. Vuelve The Weeknd con Daft Punk y Starboy con 4 mil millones. Chuis Capaldi, Someone Love. Está con 4 mil millones. Harry Styles, quinta posición con As It Was, en el mismo número. Y en el sexto lugar de Neighborhood, mira, con Sweater 4 Weather. Mil, ajá. Bueno, pues cuéntenos cuál es esa canción que usted ha escuchado una y otra y otra y otra y otra vez en repeat, contribuyendo así a los miles de millones de reproducciones en servicios de streaming. Aquí está The Weeknd. Mañanas en la X con Stolen Dance de Milky Chance. Saludos a la gente que se reporta desde el trancón masivo bogotano. Un abrazo muy grande, no lo digo más, tranquilos. Prometo no generar más ansiedad alrededor del asunto y ponerles discos cual DJ obediente que soy. Así es, ese es el secreto. Acabo de abrir el Wall Street Journal y la noticia que me encuentro es que le van a meter... No, es que una empresa que se llama Elliott Investment... ha construido 4 mil millones de dólares en las acciones de una empresa llamada PepsiCo. Ah, sí. Y le van a meter duro a una transformación a la empresa, pues porque esa vaina está caídísima. Uh-huh. Estoy leyendo aquí. ¿Pero qué está caídísimo? ¿PepsiCo? Sí. Está caída, caída, caída. Dice, PepsiCo has been struggling to win back soda drinkers after ceding market share to rivals. O sea, la participación en el mercado de Pepsi se ha caído muchísimo y por lo tanto se caen las acciones en la bolsa de valores. Sí. Su negocio de alimentos, que originalmente fue un motor de crecimiento para la compañía, también está bajo presión. Recordemos que Pepsi es dueña de Taco Bell, de Kentucky Fried Chicken, o en algún momento lo fue. De sí. Frito-Lay, PepsiCo hace parte de Frito-Lay. Esa vaina. Paqueticos. Sí. Se ha caído, se ha encogido a 200 mil millones de dólares el valor de la compañía, una caída del 25% con relación a 270 mil millones en mayo de 2023. Y entonces dicen pues que le van a meter la ficha a esta vaina a ver si logran, logran levantar esa vaina. Ahí, noticias señor. Ahí, esto es noticia económica, pero pues tiene también... Porque PepsiCo es una de las empresas grandes que le hacen competencia a la mayoría en el mundo, que tienen bebidas, tienen snacks, tienen cereales, que además son muy reconocidas. ¿Pizza Hut es de Pepsi? Creo que es de PepsiCo. No, no lo sé. Bueno, en todo caso, otra empresa, Cami, que está ahí mirando... Uh-huh. El tema, porque están caídas, ¿saben qué está dejando? Hablemos de cosas que la gente está dejando de consumir. Ayer estábamos hablando sí, de cosas que la gente dejó de que la gente ha dejado de consumir por salud, y estuvimos hablando con la audiencia y toda la cosa, y de las cosas que están dejando de pasar en estos momentos de transición tan rudos para el mundo entero. Uh-huh. La salsa de tomate y la mayonesa. Ay, la mayonesa sí es que es de lo peor. Yo la amo, es de mis salsas la favorita. ¿Amas la mayonesa? Sí, pero pues... Porque es de huevo, y a ti te encanta el huevo. Me amo el huevo. Eso es lo que pasa. ¿Verdaderamente? ¿Sí? O sea, ¿que la mayonesa? ¿Tú puedes comerte papas con mayonesa solamente? Solamente, no necesito más. El sándwich que pido, siempre lo pido solo con mayonesa. No, eso sí. Es como comerse un grano. No, Camila, no, barro. No seas así, no seas cochina. Ya Camila, nadie va a volver a comer arroz, mayonesa. Arroz con atún y mayonesa, no quiero sentarme más al lado de ella, Alejandro. Sí, se me separan las dos. Ay, mentira. Se me separan las dos, me hacen el favor con esas porquerías. No, esta emisora era decente. Mientras hable pero mal de no, mis cosas, me ofende. Son realidades, realidades. La mañana será muy rico. El gigante de comida Kraft Heinz está separando las dos compañías. Ay. Ahí les dejo. Tan rica que es la mayonesa. Con ahora la salsa de tomate deliciosa. En cambio, mira, yo no consumo salsa de tomate. ¿Con nada? Casi no. Una compañía global se enfocaría en salsas, mantequillas y otros aliños o adobadores. Y la otra va a vender otro tipo de comidas en los Estados Unidos. ¿Tú tienes alguna salsita favorita? Yo fui muy salsero. Yo le metí mucha salsa. La mostaza en el perrito caliente la amaba, es la única mostaza es deliciosa. Es la única cosa que le echo al perrito caliente. Ah, no le echo ni mayonesa, no, ni solamente cebolla y mayonesa. Y mostaza, perdón. Ay, sí, mostaza. Cebolla y mostaza en el perrito caliente y ya, sale, no más. Ese es el perrito caliente que hay que comer. Pero antes también eras así, ¿no? Antes le echabas todo. No, cuando era niño me gustaba ese perro caliente que hacían en el Eje Cafetero, que es muy famoso porque las trae perritas. Dos huevos de la codorniz, perra. Doble salchicha y que salsa de mora y un montón de cosas. No, eso no. Ya no. Ya no he abandonado esa. Pero yo, por ejemplo, la salsa de ajo. ¿La amas? El ajo es rico. La salsa de ajo de sándwich cubano, por ejemplo. No, esa me la puedo comer así sola. Sola, así, a cucharadas. Sí, entonces. La gente ha dejado de comer salsa de tomate, ha dejado de usar mayonesa. Gaseosas. Paqueticos. O sea, pues eso lo estamos sacando también de las respuestas de nuestros oyentes de ayer. Claro. Dejaron de consumir. Las acciones de Kraft Heinz se han caído un 21% durante el año pasado. Duro. Va a empezar a cambiar el consumo definitivamente, ¿no? Yo sí creo. Yo sí creo que va a dejar de va a producirse un cambio ahí radical. Por ejemplo, mis amigos casi ninguno toma gaseosa. Ah, sí, yo no tomo gaseosa. Sí. No me gusta, además de eso. Yo solía tomar mucha. Yo solía tomar mucha gaseosa. Se me ha costado dejar. Yo solía tomar mucha gaseosa, ya no. Sí. Abandoné. Uno llega como a ese punto. abandoné la gaseosita, ¿no? Es que son como gustos de niño, como de la infancia ahí. Bueno, otra cosa que me encontré, señor, es que el sexo está bajando radicalmente. La gente está dejando de tener sexo. Está cambiando el consumo. Está sobrevalorado. Ha dejado de tener sexo en los Estados Unidos. No entiendo. Por pereza. Se ha caído. Yo creo que por cambios también de la modernidad, ya los relacionarse. Claro. Primero, que les cuesta tanto relacionarse a estas nuevas generaciones. Bueno, les tocó hablar, papitos. Segundo, tampoco toman, que antes eso era un conductor, un catalizador. Sí, y además de eso, siento yo que las mujeres, igual que los hombres, están muy enfocados en el trabajo y ya llega un punto donde están cansados y no tienen como el espacio para intimar. Tantas cosas. Con el tiempo, no sé, siento que genera ya mucho trabajo. Son factores, claro, ¿no? Todo va cambiando. Creo que tiene mucho que... Esa es otra cosa. Yo creo que el sexo se está mudando hacia el mundo virtual. Donde no te exigen. A la virtualidad. Y creo que eso tiene que ver con la pospandemia. Creo que la pandemia nos hizo menos sociables. Totalmente, sí. Y ha hecho que no busquemos relacionarnos con los demás ni... Y porque socialmente es mucho más difícil, o sea... Exactamente. En cambio, por internet o por la web es más fácil. El OnlyFans. Exactamente. Sí, para las mujeres es más complicado, siento yo, ¿no? No sé. Para los hombres, yo siento que los hombres ya estuvieron 2 horas en internet y ya... Ya pudieron saciar sus necesidades. ¿Quién sabe? Yo no creo. Yo siento yo que creo antes que, al contrario. Creo, las mujeres no, sacian más fácil sus... Sí. Yo creo que es por igual. Yo creo que la sexualidad se está mudando a internet en iguales proporciones. Sí. Sí, yo creo que las mujeres también están teniendo mucho sexo virtual. Sí. Mucho. Pero bueno, lo cierto es que la recesión del sexo, como la están calificando a la situación actual en los Estados Unidos con base en una encuesta según la cual las parejas estadounidenses, tanto casadas como no casadas, que fueron sondeadas, dicen que están teniendo menos relaciones sexuales que en el pasado. El año anterior, dice el estudio, este sondeo, el 37% de la población entre 18 y 64 años en Estados Unidos reportó haber tenido sexo al menos una vez a la semana, una cifra menor al 46% que dijo lo mismo en 2010 y más baja que el 55% que reportó esto en 1990. La encuesta también arroja que la cantidad de estadounidenses jóvenes que dicen que no han tenido nada de sexo en el último año ha ido en aumento en las últimas dos décadas, pasando de 12% de las personas entre 18 y 29 años que reportaron esta situación a un 24% para 2024. El grupo que compiló estos datos es el Instituto para Estudios sobre la Familia, que revisó información recogida por el General Social Survey, una encuesta que realiza la Universidad de Chicago desde la década de 1970, y según este instituto, estos cambios en la tasa reportada de relaciones sexuales parece deberse a que hay menos gente emparejada o casada y que las parejas también tienen sexo con menor frecuencia. El IFS se promueve como una organización dedicada a fortalecer el matrimonio y la vida familiar. Algunos especialistas la han cuestionado por su sesgo conservador luego de que algunos de sus investigadores participaran en análisis desmentidos sobre temas como la homosexualidad. El grupo no indicó si los datos de gente sondeada sobre si tiene sexo incluyen a parejas gays u orientaciones sexuales diversas. Otra de las razones que el IFS da para intentar explicar este fenómeno es que la gente joven en Estados Unidos reporta estar cada vez más aislada, pues otras encuestas indican que las horas promedio que alguien dice pasar con amigos ha caído de 12 en 2005 a solo 5 el año pasado. Entonces, es básicamente eso lo que está diciendo que no este encuesto. La gente no está, sobre nadie. Todo porque el tema de que estén teniendo menos sexo no tiene que ver con parejas, sino con la gente joven. La gente joven está dejando de tener menos sexo y está dejando de tener menos sexo por una sencilla razón: está pegada al celular todo el tiempo. No está saliendo, no está conociendo gente, no se está socializando. Exacto, está socializando. Ya cambiaron sus prioridades y sí, está bien. Pasar más tiempo frente a los celulares, a las redes sociales, la proliferación de la pornografía digital y de los videojuegos ha significado que los jóvenes adultos tienen menos oportunidades de desarrollar las herramientas de socialización necesarias para formar relaciones de pareja y que pasan menos tiempo en situaciones sociales como fiestas que facilitarían emparejarse, señala este instituto y destaca en su informe sobre estos datos que la recesión del sexo debería preocupar a los estadounidenses tanto como otras posibles recesiones en medio de preocupaciones sobre el costo de los alimentos, el impacto de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump y la falta de mano de obra en muchas industrias. A socializar. A socializar. Ay, sí. Sí, no, pero que termina claramente en eso. Claro. Exactamente. Sí, entonces, porque es que por más de que uno esté conectado a internet, lo que sea, nunca nada, una caricia va con su dedito. Es que lo que uno siente es muy distinto en sí, claro, lo físico es muy distinto a lo virtual, mucho más distinto. Es verdad. A mí me preocupa. Sí, a mí me preocupa. Sí, yo sí creo que, porque ¿sabes qué? Porque creo que son mecanismos de control. Totalmente. Porque si fuera un tema que uno dice, no, es que es evolución. No, esos son mecanismos de control, de obediencia, para que la gente esté pegada. Sí, para que la gente, esté pegada. Porque es mucho más fácil rastrear todo lo que hace una persona en un teléfono celular y saber qué es. Si estuviera ocupadita en otras cosas. Claro, si una persona, que si sale a caminar, que si sale a conocer a alguien, que no, es mucho más difícil de controlar un ciudadano libre que un ciudadano esclavo a su teléfono celular. Y eso ya, el fascismo. El fascismo, y eso es en épocas inminente. De fascismo. No, y te digo, vuelvo al libro de Vivir en zapatillas de Pascal Bruckner. Bruckner hace unas observaciones muy contundentes sobre lo que nos dijeron todo el tiempo en pandemia y todas las cosas. No viaje, no salga. Está contaminando el medio ambiente, no se monte en un avión. Sí. No haga eso. No vaya a ninguna parte, no contamine las playas, no, las vacaciones, no vaya a vacaciones. ¿Para qué? Si tiene el computador, si tiene Google. Ahí está. Vaya, todo. Mire lo lindo que es eso desde afuera y no contamina nada. ¿No? No tenga hijos, porque el mundo está muy horrible. Sí. No tenga hijos, no tenga sexo. Entre al computador. Ahí está todo. Consígase. Consíguese una chica en OnlyFans, más breve, no le hace daño a nadie, no trae a nadie a sufrir al mundo. Porque somos malos, los seres humanos somos horribles. Ay, sí. Y es todo Todo es muy controlado. Y es todo como control, control, control. Y uno cree que uno está ejerciendo su libertad y no. Estamos... Sustico, sustico. Sí. Da sustico. Vivimos en épocas de monstruos. Ah, sí, estamos en ese lugar. Antonio, ¿no? La Gramsci. Transición. Antonio Gramsci. La transición. Mm. Bueno. Sí, sí, sí. La entonces... época vieja muere. Uh-huh. La época nueva no se sabe. Y en la estamos. Mitad están los monstruos. Y ahí estamos nosotros. Entonces. Señor. Gaseosas mirando a ver qué hacer. No saben qué hacer las gaseosas. PepsiCo mirando a ver cómo recuperamos este negocito. Heinz. Separando su negocio de Kraft para poder vender por un lado la mostaza, por el otro lado la salsa de tomate y mirando a ver qué más se hace. Y encima de eso, sexo cada vez menos. Pero pueden perder más domicilios. Domicilios, claro que sí, pueden pedir muchos más domicilios. Bueno, cuando Silvana era pequeñita decía Don Misilio. Don Misilio. Llegó Don Misilio. Ay, el señor. Claro, todo el sentido. Llegó el señor de los misilios. Todos los misilios. Sí. Tipijobscolombia.com. Ayer el viejito Lefset se escribió una carta sobre K-pop Demon Hunters. Ay, mira, todo tan... Es que sí. Está odiando al mundo entero por eso. Ay, ahora sí te tomo la palabra. Qué viejito más cansón. Es un viejito cacreco. Ay. Está odiando. Qué odio. Una de las cosas que más odia el viejito Lefset, sí que entiendo totalmente, es que... Todos los artistas que son cabezas de cartel de los festivales, sí, más grandes del mundo son de pop. Sí, y está odiando por eso. Y, sí, porque dice que hubo una época en que eso era imposible que sucediera porque el pop no tenía ninguna influencia que tú tienes sobre los... Ay, jóvenes. Pero ya está muy grande para que no acepte también los cambios en eso. Uno ya aceptó y dejó ir. No, él lo dice, pues obviamente desde su vejez dice... Sí. Una época en que el rock era... Dominaba la cultura y ahora... Todo ha estado cambiando. Estoy escandalizado viendo el montón de artistas de pop... Tú no eres su público objetivo. No, claro. Digamos... Él lo sabe mirar objetivamente, pero lo odia, ¿entiendes? Mm. Él odia la transición, él odia ver que los festivales, que la cabeza del cartel es Sabrina Carpenter, sí. ¿No? Es como que dice... Debería haber un rockero, y ya, por ejemplo, la mayoría de los festivales no hay headliners. No hay, no, de rock. De rock, ¿no? ¿No? Cero. Entonces es el único. Ah, bueno, de rock. No, y no es cabeza de cartel. No es cabeza de cartel. Es cuello de cartel. Cuellito de cartel. Entonces decía que lo de K-pop Demon Hunters pues es apabullante, que es imposible no reconocer el impacto que ha tenido, pero que hay varias cosas interesantes sobre el fenómeno. Una de ellas que dice él es que obviamente en un año no vamos a saber qué era K-pop Demon Hunters, es decir, a nadie le va a importar, ¿no? Decía, ¿será? Yo sí creo. En eso sí estoy de acuerdo, en que por más grande que es el fenómeno, no es... Relevante. No es... Entonces, no perdurará en la historia. Sí. No permea... Es decir... A la gran mayoría. Correcto. Es la película más vista en la historia de Netflix. Tiene 256 millones de reproducciones, creo. Una cosa así. Es un número gigantesco. Y aún así, tú sales a la calle y dices, ¿usted sabe que es K-pop Demon Hunters? Y el 90% de la gente te va a decir, no. No. Lo que preguntábamos, sí. A la gente. La última gran película. No es como que uno sale a la calle y usted dice, ¿usted sabe quién es Michael Jackson? Y dicen, claro. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Es que no. Y es mi percepción, ¿no? No, por favor, no me vayan a caer. Pero entiendo que en este momento es un fenómeno incontrolable y es algo que sí está pasando. Pero con la gente que yo hablo, que sí ha visto la serie y la película y todo lo demás, dicen, sí, ay, sí, es muy buena, sí, pero ya. No hay esa enfermedad que antes pasaba con una serie que se convertía también en un grupo de música y giraba, que era una cosa increíble. No, es como si... Ahora, esto es lo que tienen planeado, chévere. Y lo hablábamos, es hacer eso que tú dices, ponerlos de gira. Y va a funcionar y va a ser gigante. En teatros, hacer un live action. Quieren hacer todo con ellos. Y lo van a hacer. ¿Perdurarán? Decía el viejo Lefsetz, van a llenar todas las fechas. O sea, la gira va a ser un éxito. Pero no pasa nada. Es increíble, a mí me sorprende mucho eso, ¿no? Pero ¿cómo no va a pasar nada? En el sentido de que no va a perdurar en la historia. Sí, sí, de que no tiene ¿cuál fue ningún... el último fenómeno así? ¿Cómo? Efímero, exitoso. Que no, llenó pues, conciertos y ya nadie habla de él. RBD. Ok. ¿Tú crees? Porque fue así. Sí, pues hablo en Latinoamérica porque esto no fue global, sí, como sí, si es sí. En el caso. Sí. Pero era una serie, una telenovela. Ok, sí. Donde habían cancioncitas, luego se armó el grupo con los personajes y principales. Hicieron giras y llenaban todo. Hicieron giras hasta en Colombia, o sea, por todo lado. Yo fui, mi primer concierto fue el de Rebelde. Y después de mucho tiempo intentaron hacerlo y uf, ya fue. Pues puede ser. Habría que pensarlo también, que pronto la gente nos diga cuál fue el último gran fenómeno que fue como efímero, que pasó por ahí, que la gente, ¿no? Porque es que yo siento que para pagarle boleta a algo tiene que ser más que efímero. Pero no. Le genera una nostalgia. Lo que pasaba con RBD fue pura nostalgia dura y pura. Yo creo que el último voy a ver. Dale. Me gusta. Guardando proporciones, claro. Obviamente separando un poco las proporciones, ¿no? Sí. Yo creo que Catriel y Paco Amoroso. ¿Crees fueron que... guardando proporciones. Sí, no estoy diciendo que sean el mismo fenómeno. Sí, sí, sí. Pero fueron un fenómeno. O sea, son una de esas cosas que explotan y andan y andan y andan y después no va a pasar nada. ¿Sabes? No tiene ninguna relevancia. ¿Podría ser un chaperón? También. Puede ser una chaperón. Que llega... Pues bueno, ahí seguimos hablando de los K-pop Demon. Voy a tener que verla. Sí, ¿para por favor. Para que, en inglés. Sí, claro, toca verla sí. Para poder ver qué es la cosa, para poder entenderla. Aquí está Golden, Huntrix. FM, HJVU, Bogotá. Más música. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Un día como hoy, en 1957, nació Steve Porcaro de Turtle. Ah, claro. Ya. Este sí que era mágico, ¿no? Ah. ¿Será el pianista o el baterista? Uy. No. It's not your situation, I just need contemplation over me. I'm not so systematic, it's just... Tipos para hacer buena música, ¿no? Ay, bendecido y afortunado. Bendecidos con el don de hacer canciones eternas. Además que tengo que agradecerle la creación de una de mis canciones de la vida. Todo lo que hizo en esa canción es perfecto, no hay error en él. Es Human Nature de Michael Jackson. Steve Porcaro, ¿está cumpliendo años? Está, todavía está vivo, 57, ¿cierto? 67 años. Ese no vino al show. Él no. Ese está agarrado con el otro. Ay, otra vez todos enojados. Sí, ellos no se quieren. La historia de Human Nature, ese fue el que le escribió todo Thriller a Michael. Compuso la canción Human Nature, produjo los sintetizadores para The Girl Is Mine. Claro. Ahí está. Sí, ese señor estaba una vez llegó el niño o la niña, la hija del colegio. Y se había peleado con un compañerito y la compañerita le había pegado. Sí, una hija, su hija. Una hija. Uh-huh. Y entonces cuando él la recogió, ella salió llorando. Entonces él le dijo, ¿qué le pasó, mi amor? Y ella le dijo, me pegaron en el colegio. Le dije, ¿quién le pegó? No, un compañerito me pegó. Y entonces le dijo, ay, venga, yo le doy una abrazo. Entonces ella llorando se le acercó, ¿por qué? Y yo, why? Y entonces ella le dijo, oh, baby, it's human nature, es la naturaleza humana. Y se subió al carro y se quedó con el why. Na, na, Y llamó a Michael Jackson y le dijo, le tengo una canción que le va a encantar. Y sí, mira, qué pedazo de canción. Ah, y todo eso. Las campanitas. Eso. Ese es Steve Porcaro.